sino que diferentes municipios de la región puedan acceder a la educación. Lo que más me apasiona en la administración de empresas es precisamente el rol que tiene la carrera entre las personas que lo estudian, lo que proyecta en cada persona. Digamos que nos enseña a ver las organizaciones desde todos los puntos de vista. La formación de la universidad no solo se enfoca en los conocimientos técnicos, sino que también abarca mucho todo lo que tiene que ver el ser humano. Soy egresado, soy Univalle. Cuando la violencia se vuelve feminicidio, esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. No podemos permitir que la violencia basada en género sea del día a día con total indiferencia. Si conoces a alguien que está en peligro, si ves señales de alerta, actúa. No te quedes callada. Hay ayuda disponible. Marca la línea Salvia. Desde tu celular, 155. Denuncia la violencia. Apoya a las víctimas. Juntos podemos construir una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia. Porque no queremos más feminicidios. No estás sola. Denuncia, actúa y únete. Una campaña de Univalle TV y Univalle Stereo. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Stereo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Stereo, 30 años. Univalle Stereo te invita a que escuches lo mejor de la música rock todos los domingos de 9 a 10 de la noche en el programa Maestros del Rock. Te esperamos aquí en tus coordenadas musicales 105.3 FM, Univalle Stereo, como tú la querías. Dirige y presenta Gilbert Trejo Rayo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros del Rock. Qué placer estar con ustedes aquí en la cita de 9 a 10 de la noche, todos los domingos, y los acompañamos, como siempre, Fernando Patiño en la producción sonora y quien les habla, Gilbert Trejo Rayo, en la presentación y dirección. Muy bien, vamos a dedicar el programa esta noche al cantante y compositor Rod Stewart, quien, gloria a Dios, nos va a visitar el 14 de octubre en el Movistar Arena, con motivo de su último tour. Bien, Rod Stewart, pues como todos lo sabemos, es uno de los artistas que más ha vendido. Ha vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo, y su música, su carrera musical realmente empezó por ahí en 1962, tocando armónica, y en 1963 se unió a una banda llamada The Dimensions como armonicista y vocalista. En el año de 1964, Rod Stewart se unió a la banda Long John Baldry and the All Stars, antes de un momento cumbre en la historia, que se une al legendario grupo Jeff Beck Group en 1967. Muy bien, vamos a escuchar dos temas de la primera época de Rod Stewart, dos covers, el classic del blues Good Morning Little Schoolgirl, y un cover del genial Sam Cooke llamado Shake. Was a schoolboy too. Sometimes I don't know why. Sometimes I don't know why. Oh, why the new world? Oh, why the new world to do? Well, I don't wanna hurt your feelings or even get mad at you. De 1969, Rod Stewart se une a la banda Faces y también simultáneamente lanza su carrera en solitario con su álbum An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Los primeros álbumes de Rod Stewart tenían una fusión de música rock, folk music, soul music y rhythm and blues. Fue su tercer álbum en el año de 1971, Every Picture Tells a Story, que fue un éxito internacionalmente, número uno en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá y en Australia. Al igual que la balada de este álbum, Maggie May. En el año de 1972 aparece con su álbum Never a Dull Moment, que le fue muy bien en Inglaterra y en Australia, pero llegó al número 3 en Estados Unidos. De este álbum, el single You Wear It Well llegó al número 1 en el Reino Unido. Bien, continuemos escuchando a Rod Stewart con dos temas de la época que estaba con Jeff Beck Group, Old Man River y I Ain't Superstitious. river. He don't say nothing, but he must know something, that old man river. He just keeps rolling along. He don't plant taters, and we all know we don't pick cotton, but them that planted are soon forgotten. That old man river, he just keeps rolling along. Oh yes he does. said so one time before. Ain't superstitious, a black cat crossed my trail. Bad luck ain't got me so far, and you know I ain't gonna let it stop me now. Come on. Valle Estéreo 105.3 FM, 30 años. El guitarrista Jeff Beck reclutó a Rod Stewart después de haberse ido de la banda The Yardbirds, y en febrero de 1967 Rod Stewart se une oficialmente al Jeff Beck Group como vocalista y en algunas ocasiones también como compositor. Este fue un momento decisivo en la carrera de Rod Stewart. Allí tocaba con Ronnie Wood, a quien había conocido en London, en un pub en 1964, y se hicieron inmediatamente amigos, e incluso actualmente comparten muchas fotos en las redes sociales. Par de parceros. Rod Stewart siempre tuvo la idea de hacer su carrera en solitario, y pues lanzó un single en marzo de 1968 llamado Little Misunderstood, en aquella época en un sello discográfico llamado Immediate Records, pero no fue muy exitoso. Por su parte, la banda Jeff Beck Group estuvo de tour en Europa en la primavera de 1968, y en aquella época el manager asistente Peter Grant les consiguió un tour de 6 semanas por los Estados Unidos, que empezó en junio de 1968, ni más ni menos que en aquella época en el Fillmore East en New York. En este primer viaje a Estados Unidos, desafortunadamente Rod Stewart sufrió una crisis de lo que se llama miedo escénico, stage fright, pero con un trago, un buen trago de brandy, ese problema quedó solucionado. En 1968, exactamente en agosto, aparece un álbum histórico llamado Truth. Y en octubre de ese año ya llegaba al número 15 en la lista de álbumes de Estados Unidos. Mas sin embargo, en su tierra natal, en England, no tuvo gran éxito. Este es una verdadera joya. Vamos a escuchar 2 temas de este álbum, de la edición de lujo. Morning Dew y I've Been Drinking. We'll be right back. out in the morning dew. Bonnie, please walk me out in the morning dew sometime. Can't walk you out in no morning dew. I'm sorry, I'm sorry. Can't walk you out in no morning dew. But I heard a young man crying. Thought I heard a young man crying today. You didn't hear no young man crying. You did not hear. I'm just making a fool of hoping that you'll come right back once on me. But I know that there's no second time. Maestro de Rock aquí en 105.3 FM, Unión Estéreo, 30 años. Rod Stewart, legendario cantautor y dos veces miembro del Rock and Roll Hall of Fame, el pasado 29 de enero anunció que llevará la gira The One Last Time a Sudamérica en este bendecido año 2025. Se anunciaron fechas en Chile, 19 de octubre, y Argentina, 22 de octubre. Nosotros tendremos el privilegio de verlo el 14 de octubre. Bien, vamos a escuchar de un álbum llamado An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Primero por la canción que le da el título a este álbum. Este es un álbum que fue lanzado en febrero de 1970 en el Reino Unido. Ha sido lanzado previamente en 1969, en noviembre. En este álbum, Rod Stewart está acompañado de sus legendarios parceros Ronnie Wood y Ian McLagan, que también aparecen en el álbum junto con Keith Emerson, el genial teclista de Paz Descanse, y el baterista de Jeff Beck Group, Mickey Waller. Bien, vamos a escuchar dos temas: An Old Raincoat Won't Ever Let You Down y I'd Rather Go Blind. Have you frozen the bone with just a cold to keep you warm, to keep you it was over. When I saw you and him talking, something deep down in my soul said, cry, boy. When I saw you and him out walking, I would rather go blind, girl, than to see you walk away from me. I love you so much, I don't want to see you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free. I was just sitting there thinking, of your kiss and your warm embrace, child. When the reflection in the glass that I held to my lips, now baby, revealed the tears I had on my face. I would rather be blind, child, than to see you walk away from me. Ok, fellas, continuamos nuestro viaje musical desde el campus de Univalle en Maestros del Rock. Entre febrero y abril de 1970, Rod Stewart estuvo grabando su segundo álbum en solitario y este fue lanzado exactamente el 12 de junio de 1970. Una colección de covers combinado con composiciones propias de Rod Stewart. Bien, vamos a escuchar dos temas de este álbum, Country Comfort y la canción Flying, de la época que estaba con Faces. Yeah, she's really looking fine, boy. that's in my bones. Just the sweetest sound my ears have ever known. I'm flying across the el año pasado, y con una carrera de 6 décadas, Rod Stewart lanzó su álbum número 33, un álbum de estudio llamado Swing Fever, con la colaboración de Jules Holland. Bien, vamos a escuchar un tema de su álbum Gasoline Alley, que como decíamos, segundo álbum en el estudio. La canción se llama Cut Across Shorty. Now, Dad had been in training about a week before. Every Picture Tells a Story es el tercer álbum en estudio de el cantante y compositor Rod Stewart. Fue lanzado el 28 de mayo de 1971 y en este álbum hay una fusión de géneros como hard rock, blues y folk rock. Llegó al número uno tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y fue catalogado en la tercera posición por los críticos de Jazz and Pop en una encuesta de los mejores álbumes de 1971. Bien, vamos a escuchar la canción Mandolin Wind, una canción escrita por Rod Stewart y que apareció, como decíamos, en este álbum Every Picture Tells a Story. Posteriormente aparecería como lado B de un single de este álbum también, una versión de un tema llamado I Know I'm Losing You. Entonces, escuchemos Mandolin Wind. Un placer estar con ustedes, como siempre. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Los acompañamos en la producción sonora, Fernando Patiño, y quienes habla, Gilbert Trejo Rayo. Rock on. Good night. Found it hard

long, so I've got to sing this song to let you know how I feel. What's the deal, baby? And I can't wait for you. All the things you make me do, my heart is ringing, so I'm singing this song for you. Mejores mezclas. us, thumping. Why you feed us? Why you feed us? Why you feed us? Why you feed us, thumping? Why you feed us? Why you feed us? Why you feed us, dust, dust, dust, dust. 105.3 FM. 105.3 FM, como tú la querías. Yeah. aire, Univalle Estéreo. We'll be right back. como tú la querías. I wanna run. más y mejor música. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3. 30 años. Mezclas perfectas con Mixter Freddy DJ en 105.3. Al aire, Univalle Estéreo. 105.3 FM, Univalle Estéreo.